convocados por el municipio para hacer este spot, para crear conciencia en la sociedad, que tanto nos falta. Ya a partir de una ordenanza que se hizo en julio, faltó mucha promoción, mucha divulgación y falta concientización, como en todas las ordenanzas que creo que se han hecho acá en Viedma, y la sociedad obviamente no acata o no respeta o le falta empatía hacia el vecino, ¿no? ¿Notaron ustedes que hubo una merma en el uso de pirotecnia en Navidad? No, la verdad, creo que el año pasado fue igual. Sí se controló un poco más los comercios, se hizo, según tengo entendido, se hizo reuniones con los comerciantes, pero bueno, como sabemos bien, hay mucho ilegal, ¿no? Y falta concientización de los mismos vecinos a denunciar esos ilegales y no tener miedo, porque estamos perjudicándonos entre nosotros, sino. Entonces hay que empezar a denunciar y hacer ver a la sociedad que podemos cambiar y evolucionar. El sonido que emiten los lumínicos, ¿no es perjudicial? Sí, es perjudicial, sí. Sí, porque nosotros hace 5 años que estamos con el tema de poder hacer esta ordenanza, nosotros vamos todos los proteccionistas por pirotecnia cero. Lastimosamente, lo único que pudimos llegar de acuerdo con el municipio de Patagones, con los concejales de Patagones, fue prohibir la estruendosa nada más. ¿Cree que el año que viene tiene que comenzar un trabajo muchos meses antes, justamente en escuelas? ¿Cuáles son los mecanismos que se pueden utilizar? Sí, estuvimos charlando, el proteccionista estuvo charlando con Bonayuto, con Elio Bonayuto, y la idea es empezar a tratar la ordenanza apenas comience el año, porque obviamente quedaron muchas dudas. Es una ordenanza, viste, ambi, entonces la gente tampoco entiende. Entonces denuncia cosas que a veces no es. Entonces, bueno, vamos a trabajar con la ordenanza, vamos a empezar a hacer charlas en los colegios cuando empiece el ciclo lectivo, porque creo que la educación está en los niños y lastimosamente los padres son los que les compran, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por los niños a concientizar con la nueva ordenanza que hay. Las dos cosas, ¿van a ir por la ordenanza de pirotecnia cero y además la concientización? No sé si por la pirotecnia cero, la idea es esa. Vamos a tener el mismo conflicto que tuvimos hace 5 años con Patagones. Obviamente entendemos a los concejales de Patagones porque también es un ejido muy grande, Patagones, un partido muy grande, y también choca contra Pedro Luro, contra un montón, que sigue tirando. Lo que hemos visto y se puede ver en las redes sociales es que se han sumado muchísimas provincias a la pirotecnia cero, a la prohibición. Entonces yo creo que más que trabajar por la ordenanza acá, que se cumpla y todo, también vamos a trabajar por una ley nacional.